Bienvenidos, edición número 14. Bienvenidos a la edición número 14. Yo les contaba que es la 14. De Con la Guita de tus Impuestos. Estoy aquí rodeado de almas sensibles como Gonzalo Ismael Sosa y Flavio Daniel Peralta. Gonzalo. 14. El borracho en la quiniela. Un número muy significativo. El número de Houseman de Mascherano. Por una cosa personal que no voy a contar. Johan Cruyff. De la cual ya estoy saliendo. Ahora por eso estoy con mate. Y por eso tomamos coca acá. Porque no me permiten. Porque saben que no puedo ver una cerveza a 50 kilómetros de distancia. Me lo prohibieron. De hecho, ahí nos conocimos con Gonzalo, sí, en AA. ¿Tienen la moneda de los dos? Sí. Bien. Se puede cambiar por algo seguramente de valor. Bueno, semana agitada, ¿no? Haremos un resumen pormenorizado que en realidad durará 3 minutos. 4, 5, según cuando Flavio se acomode y nos diga, listo. Sí, Así que arrancamos, cansé, vamos. Me cansé. Bueno, esta semana... Primero, sí. ¿Hablaste, Flavio? ¿Saludaste? ¿Dijiste hola? No, habló. ¿Aprovecho? ¿Hizo un gesto? ¿Qué te dijimos de los chistes, Flavio? Por favor, te pido. Yo lo presenté y él tiró un comentario al boludo como si nada. Los modales. Hola, Flavio. Gente. Hola, están? Público. Hola, público. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Demasiado, las estrellas somos nosotros. Sí, tampoco hueles tanto. Sí. Bueno, esta semana, ¿qué ha pasado esta semana? Por tantas cosas. Tal como anticipamos, como anticipé yo, Argentina clasificó para el Mundial. Una proeza, mi anticipo fue una proeza. Sí. Vaticiné que Messi iba a andar bien. La verdad que me quiero hacer cargo porque vi mucha gente en Facebook y en Twitter hablando de su vaticinio. Y yo me puse celoso porque yo también lo dije, ¿eh? Una apuesta muy jugada, ¿eh? Decir que ganaba Argentina y que Messi hacía goles. Yo, a diferencia de todos, no quise ver el partido porque tuve la sensación de que Argentina iba a perderlo. Y es más, horas antes dije que esta selección y este conjunto no había pasado ninguna de las pruebas ni había ganado ninguno de los partidos que estaba obligado, en términos de los periodistas quizás, de la calle, como dicen los periodistas, obligados a ganar. O sea que no son lo que deberían haber ganado de la vida real, sino lo que dicen los periodistas. Claro. Pero que después, nunca ganaron nada. Pero después festejé, obviamente. Claro. Obviamente festejé. ¿No lo viste en serio? ¿No lo viste en serio? Vi el segundo tiempo. El primer tiempo me pasó una cosa muy graciosa, que fui a un bar, lo voy a hacer muy cortita, fui a un bar a no ver el partido, un lugar que están pasando YouTube, justamente. ¿Pero qué pasaba? ¿Grabado? Bueno, podían pasarlo en vivo. No, yo en vivo no. Estaba por radio. Estaban pasando como un disco de YouTube. Y estaba el lugar colapsado por la música. Y de repente el pibe que atendía, tenía una cerveza tirada, unos snacks, papas fritas, lo que sea. Y bueno, estaba comiendo. El señor Flavio me hace la seña de y me distrae. Bueno, la cuestión es que en un momento veo como yo estaba abstraído del partido. Empiezo a ver que el muchacho que atendía tan amablemente, hola, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Empieza a darle piñas al mostrador. Golpes de puño recto, seco. ¡Pum, pum, pum! Y al grito de la puta que los parió. Y de repente se giraba hacia algún comensal o algún cliente y le decía, sí, muy buenas noches. ¿Cómo está? Y cuando me doy cuenta que mira el monitor por el cual pasaba los pedidos, ahí fue que me avivé, porque no, muy lúcido lo mío. Está viendo el partido, digo. Googleo. Y veo el resultado maldito del 1-0. Y ya como mentalmente empecé a planificar cosas para hacer en junio del año que viene. Y una angustia enorme. Hasta que vi que el pibe salió de su trabajo. Dejó su trabajo. Y se fue. Agarró esa especie de discos que te dan en los restaurantes modernos ahora. Que la chicharra te vibra. No hay mozo, sino que vos tenés que ir a buscar tu pedido. Agarró eso, se lo llevó, metió en el bolsillo y dijo, nadie hace un pedido más. Se fue. Desapareció el lugar. Desapareció el lugar y de repente las chicas que estaban con él. Una chica, creo que era venezolana, por la tonada. ¿Estaban buenas? Esa pregunta no corresponde porque estamos en el marco de una... Encuentro Nacional de Mujeres, Flavio, por favor. Sí, por favor. Y sí, está, pero igual decimos ya que está, ¿no? Porque... No estaba buena. Pero bueno. Y una chica... Esto es información igual. Sí. Esto es información. No estás valorando por su físico. No, por supuesto. No, bueno, porque la tonada me dio que era venezolana. Y el muchacho que la acompañaba, que también cocinaban los dos y atendían. ¿Estaba bueno él? Él también dice que estaba bueno. Él sí, flaco, morocho alto. Sí, muy interesante. Vigoroso. De repente hizo como un pequeño festejito y me di cuenta que habíamos empatado. Y dijo, bien, dijo. Y miré de vuelta a Google. Bueno, ella una venezolana, podría ser que Venezuela le ganó a Paraguay también. Por eso pensé, googleé de vuelta, digo, bueno, sé que estaba siguiendo la misma transmisión. Y después empecé a escuchar bocinazos en la calle. Salí a la vereda. Dijiste, porque lo voltean a Macri, dijiste. Sí, cacerolazo, viste. Se fue la yegua, porque me acuerdo, esto otro dato aparte, me acuerdo que el día que ganó Macri vi una Hilux con una bandera de Argentina. Por Avenida Triunvirato. Bueno, no importa. Así no fue. Era un cometa contra la Tierra. Y bueno, salí corriendo detrás de la venezolana. La historia más larga de la humanidad. Sí, quiero terminarla porque quiero llegar a este punto. Salí corriendo detrás de la venezolana. Y entramos a un garage. Sí, porque la venezolana salió corriendo después del bocinazo, nos metimos a un garage, entramos a un cuarto donde estaba teniendo una gente en un garage que quedaba al lado del localcito, y estaba festejando en un cuartito el segundo gol de Messi, y ahí ya me liberé. Y volví, ¿por qué seguiste la venezolana? Porque salió corriendo al grito de ¡ah! Y entonces dije, ¡gol! Dije, y vi que se metió un lugar. ¿Y la seguiste? Y la seguí. El baño era... era un lugar público. No, era un lugar público. Era un lugar público. Así que se metió en un lugar en el baño de mujeres y la seguí. Claro, no, pero a mí no me quedó claro del cuartito. ¿Qué fuiste? Un telo, boludo. Era una entrada a un garage y viste que tienen como una especie de una pieza donde están los que trabajan. Claro, una recepción donde te cobran ahí. No era la recepción. Era el más atrás de la recepción. Una parada para vos, Flavio. Droga. Una especie de oficina. Una especie de oficina. Bueno, zanjada esta cuestión. Bueno, no vi el partido. Bueno, lo que te había dicho en un principio, ¿no? Lo dije, pero me dijiste, vos me diste el pie para que cuente toda la historia, así que ahora... Claro, yo es como, a Messi se la dan y hace toda la jugada y yo se la di tranquilita y él hizo todo el escalabro. Bueno, clasificó Argentina, me pongo muy contento por toda esa gente que hizo cábalas, que todos sabemos que gracias a ellos, a cada uno de ellos clasificamos, lo mismo que por el Brujo, sí. Que Juan Sebastián Verón, que jugó más o menos 15 años en Europa, 15, no, 10 años en Europa. Por el despliegue sabemos que lo. Primer que, nivel. Que toda, mucha de la guita que se pidió, que pidió Macri, fue puesta al Brujo, porque tenía limusín, seguridad. Bueno, 10 años jugando en Europa Juan Sebastián Verón para que eso traiga como consecuencia que surgiera un Brujo, y de hecho el Brujo hoy estuvo en el partido de Estudiantes. ¿Cómo fue? No, está perdiendo Estudiantes contra Banfield. Ah, bueno, por ahí es Banfield. Por ahí el Brujo es para los visitantes, porque es cancha de Estudiantes. Quilmes. Era muy buena lógica. Buena lógica, pero Verón parece que no lo sabe. Entonces, esta es la evolución como país, digamos. Verón jugó 10 años en Europa, uno dice, bueno, roce, conoce otras culturas, bla, bla, después te llama un Brujo. Así estamos, ¿no? Así le va a Estudiantes, pues Estudiantes de que está él. Pero está bien. Un escalabro tras otro. Esa lucha contra el pensamiento ilustrado, claro. Contra la ciencia, es como un devenir. Para que vean que no se intelectualizó demasiado cuando estuvo en Europa. No, es como un arraigo y también una cuestión de la mística. Y viste que soy estudiante también que habla mucho de la mística copera. Sí, importantísimo. El misticismo. Yo que Messi me sentiría muy feliz sabiendo que corrí, hice 3 goles en la altura y el mérito de un Brujo. Obvio, porque todos saben que la táctica es una mentira. Las posiciones son una mentira. Messi te hace 3 goles que no lo puede haber dicho nadie. Escúchame, vos lo ponés todo en la táctica, el paradito, y después se mueven. Obvio, no, aparte vos ponés la táctica y en vez de poner a Messi, ponés a la Pulga Rodríguez y no sale igual el partido. Sabes que es así, no me digas que no. Sí, la táctica no importa. Yo me acuerdo haber visto al señor Coco Basile diciendo la mejor táctica, que es la que nos llevó al Mundial en el año 2008 cuando dirigía la selección, que era... No lo llevó al Mundial, igual a Maradona. No, con la que nos llevó al Mundial ahora. Ah. Que era la que ya era prevista por un gran técnico como Coco Basile, que dijo en un partido al costado de la cancha: dásela a Messi que se lo gambetea. Ya está. Ese es nuestro director técnico. Bueno, quiero hablar también, ya que estamos hablando de mentiras y de engaños y fábulas. Quería destacar, bueno, está álgida la campaña. Cristina visitó a Elizabeth Bernassi. ¿A quién lo visitó Cristina? Claro, bueno, no sé si este programa en cualquier momento cae el llamado de la prensa de Cristina, que viene Cristina a hacer una visita descontracturada. Puede que venga o no gendarmería detrás de ella para investigar, esa es una posibilidad. Ahí sí que estamos hasta las manos, porque Flavio sabemos que... Flavio tiene más esconde ahí adentro, esconde cada cosa. Bueno, vamos a destacar también el cruce, que mini cruce contuvo con Alejandro Berkovich, que trascendió las redes para reivindicar a Cristina, para decir qué genia cómo lo cayó este trosco. Sí. Y para decir cómo no le pudo responder una boludez a Alejandro Berkovich, a quien... Cristina, con una chicana medio de modé, sí, lo calificó de trosco por votar al Partido Obrero y le dijo: si querés incomodar al poder, votanos a nosotros. Una cosa que... Convengamos que en la línea evolutiva de, digamos, de lo que fue el discurso de Cristina, primero estaba Cristina en la ONU, Cristina Berkovich. Y bueno, puede pasar también. No. Bueno, fue medio como... Que se puede... Primero un lugar común, estás trosco, sí. Sos del Partido Obrero. Y le dijo: ¿vos querés que incomodás al poder? Vamos, Cristina, tenés 30 senadores, 35 diputados y no le moviste el amperímetro, como ella dijo, creo que dijo eso, amperímetro, al poder. Entonces, se tornó un poquito relativo. Tuve la fortuna de perderme estos pasajes, tanto la nota con Beto Casella como la nota con... Beto Casella fue distinta. Bueno, también tuvimos a un indignado de Ernesto Tenenbaum, que en la época de la posverdad y las noticias mínimas y vagas construidas sobre nada, respondió a Cristina que no le había dicho nada, pero cuando Cristina se iba a sacar una foto con Bernassi post nota, dijo: no nos saquemos con la foto de Tenenbaum de fondo, que tiene cara de culo, bla, bla, bla. Y Tenenbaum sintió la obligación de contestarle a ese comentario entre Bernassi y Cristina. Sí, hay que contestarle algo. Como lo mismo que Mirta le contestó a lo que dijo Cristina de ella. Me hace acordar a Leuco escribiéndole cartas al Papa, ¿te acordás? Claro. Sí, que no sé. Que un escribiéndole día le, a gente un, que no te habló. Un día le llegó la respuesta del Papa que fue sí. Una de las tantas cartas que le mandó. Fue, no, sí. Aparte, me mató la respuesta de Tenenbaum. No, yo hago caso omiso, la verdad que no me interesa sí. que diga la señora esta. Cinco páginas no me interesa. Que cinco páginas. La concha de su madre faltó que diga, más o menos. No, igual le decía así, que está de decadencia, ¿verdad? Dijo, no voy a opinar de ella, habló cinco páginas bueno, del texto. Y Mirta Legrand también dijo, se quejó porque Cristina la mencionó. Era una cosa que Cristina, lo que dijo Cristina, que todos lo recordamos, que Mirta ahí tendría que poner meter violín en bolsa porque es indefendible. La de, me dijeron que no estaba el cadáver en el, la tumba. Sí. Esa es una pelotudez que fue gratuita. Sí. Que fue gratuita, que no tenía, que no es que estabas, pues tengo que decirlo porque sí. No, sí. No tenía que decirlo. A cuento de nada. A cuento de nada la tiraste y encima tenés el tupé de salir a hablar. Sí. Callate la boca porque no es indefendible. Y la hija salió a defender a su madre recalcando lo mismo. Y pero sin embargo el cajón estuvo cerrado. Buah. En su momento me acuerdo igual Marcela Tener había mostrado un mínimo de lucidez diciendo... que la madre, cuando la criticaron en un momento, dijo, ella se mete en esos quilombos que se joda. Alguna vez Mercedes Tinera había tenido esa lucidez de decir, escúchame, si preguntás la cosa que preguntás, bancate que te respondan. ¿Vos decís que todavía Marcela está caliente porque no la dejó salir con Samuel Chiche Hellblum? Mirá qué dato, los datos que aporta Flavio son sustanciales. Me acuerdo de eso, lo han comentado al aire. Fue la venganza, Chiche Hellblum, por eso sale al aire el video de Carajo Mierda. Porque quedó resentido porque Mirta Legrand no le permitió que él y ella salgan. No, pero eso fue mucho tiempo antes igual. ¿Y por qué razón? Obvio, ¿por qué pero razón? A los años. Y andás a ver, por ¿y xenofobia, claro. ¿Vos dejarías a tu hija con un judío? Y depende, que, depende qué judío. Depende qué hija también. También. Sí. Depende qué chiche. Depende qué chiche, sí, exactamente. Bueno, ¿qué otra cosa relevante ha sucedido esta semana? Quería recalcar a modo de cierre de la campaña, ¿no? Que estamos haciendo el cierre, estamos hablando de lo de Cristina. Los spots de Cambiemos, ¿no? Con Carrió y todos invitando lo que están haciendo para disimular, porque como los spots de Bullrich sale solo Vidal, están haciendo los spots de Buenos Aires sin Carrió para que parezca que era una táctica de no poner al protagonista, pero en realidad sí. No, es solamente excluir a Bullrich. Hoy vi uno de provincia que está, Vidal nombra a Toti Flores, sí. Vidal nombra al tercero de la lista, hay otro que habla Vidal, sí. Y somos la generación que viene a cambiar todo, y es voz de Vidal, aparece los candidatos, está Vidal ahí, saluda todo y vota Cambiemos, no existe Bullrich. Bueno, le va a pasar como en la elección anterior que van a ir a buscar su boleta. Es increíble. No. Yo creo que debería haber una especie de freno a ese tipo de cuestiones. Mínimo. Porque decir, sí, bueno, pará. Es como el candidatura testimonial. Esto es lo mismo. Es poner un nombre que no va a ir porque... Voy a abrir una paréntesis en forma de pregunta que no sí. quiero que respondan. Porque, bueno, sí. se le criticó en una época al kirchnerismo. Incluso de dentro del plano del mismo kirchnerismo. Y cuando digo kirchnerismo voy a tener la omisión de hacer algo generalizado y homogéneo. Cuando sabemos que no es así. Pero bueno, una de las grandes críticas se decía el hecho de cómo iba a ser el legado, ¿no? ¿A quién se dejaba? ¿Cómo se construyó una figura política que reemplace el mandato de Cristina? Que no se logró y por eso fue Scioli y todo esto. ¿Se puede pensar, los invito, los convido, se puede pensar que Macri, el macrismo, el PRO, ya tiene como esa línea derimida, que hay muchos candidatos que lo que es la planta del macrismo está floreciendo hacia varios lados y podemos encontrar una presidencia el día de mañana o candidatos a presidentes de variado color y tinte, por ejemplo, Lilita Carrió, por ejemplo, el pelado que es jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ahí me vino el nombre, María Eugenia Vidal y, no sé, Marcos Peña. ¿Se puede decir que todas esas variables o variantes pueden llegar a buen destino o no? ¿O son solamente humo de esta época? Bueno, yo creo que el ejercicio del poder les ha dado una repercusión a varios funcionarios del macrismo que antes eran ignotos, eran hombres que estaban más escondidos, y ahora todos tienen un protagonismo grande que sí. nos hace candidateables. No sé si miden. Sí, se hace mucho hincapié en lo que mide Vidal, que todos lo reiteran hasta el cansancio, lo cual te hace dudar un poco. Yo creo que es esa silla la que mide. El puesto de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Porque después Carrió... no cuesta mucho aventurar que con otra foto atrás del logo que no sea Cambiemos, 3 puntos. Metió 50, acá. Yo no sé cómo la parás, ¿sí? De acá. De sí, pero para mí Carrió es un globo que... Está pedaleando ya, ¿eh? Vos, mañana Carrió va con otro partido y saca 5%. Es así, ¿eh? De hecho, no hace mucho sacó 1% al país. Hace 10 años sacó... Menos, sí. Fue en 2011. En 2011 no, tenés razón, pero 2011. Y sacó 1%. O sea, que Carrió, me parece, es la carta de presentación que tiene que parte de Cambiemos. no me parece que tenga tanto peso propio. Y de hecho, bueno, igual como nunca va a ser presidenciable Carrió, no tenemos esa dificultad de hacer el cálculo, porque no... Bueno, igual no quería que me respondan, pero bueno. No, está bien. Igual lo de Vidal está pautado para 2023, cuando Mauricio termine su reinado de 8 años. Mirá vos. Porque la clase media, en general el país, suele dar oportunidades de 8 años. Sí, si no se prendió fuego todavía la provincia de Buenos Aires, un poco más. Digamos, sí, van directo a los 8 años y después lo van a repudiar, van a querer que se vaya, lo van a odiar, pero van a encontrar a María Eugenia Vidal, un exponente no tan macrista, esa será la plataforma. Sí. Es decir, que ella es muy vidalista, ella es vidalista. Ella no fue nunca macrista. Ella estuvo parte del proyecto de Mauricio, pero es totalmente independiente y logra escindirse. Sí, exactamente. Y ahí va por la enésima batalla, va contra una Cristina que en silla de ruedas le compite. Y van por la batalla final de ver cuál es la mujer más poderosa de Argentina. Y hablando de poderoso, sí, vamos a ir al primer tema. Y después, ¿es un tema poderoso? Mirá, escuchalo vos mismo. A ver. Martes, mientras tomo mate lo digo, el día martes yo recibía 4.000 pesos de un avioncito, 4.800 pesos de un avioncito que me mandaba mi vieja desde mi casa a través de mi jefe y que vive a una cuadra. Entonces se lo alcanzaba a él y me tenía que llevar la plata al trabajo. Y El avioncito, para, no sé si lo conocen el sistema, avioncito también es como círculo, es donde un grupo de personas se reúnen y ponen 200 pesos cada uno, o 300 o 400, lo que sea, y una vez por mes lo va agarrando distintas personas de ese círculo, ¿no? A mí me tocaba en este mes. Entonces, bueno, me tocaron los 4.800 pesos, porque eran 24 personas las que formamos parte del círculo, de 200 pesos. Y bueno, no importa el sistema. Lo interesante es que yo tenía 4.800 pesos encima y una bolsa de ropa que me había mandado mi vieja. Con eso salgo del trabajo, muy cansado por, bueno, el ritmo que tengo de estos días previos al casamiento, ¿no? Entonces, alterado por esto, me subo al bondi. Consigo un lugar en un bondi lleno, eso de las 5 de la tarde, más o menos, después de casi 12 horas de estar despierto. Estaba cansado, me siento detrás del chofer, en esa montura que tiene la rueda, del lado de adentro, al lado de la máquina, o donde estaba antes la máquina de monedas. Apoyo un pie ahí, estaba tapado por un caño, digamos, o sea, que no estaba muy cómodo, entonces apoyaba medio un pie en el piso y la cola arriba de la montura esa. Entonces dejo mi mochila apoyada detrás del respaldo del chofer y la bolsa, ¿no? Y como que medio me acuesto sobre la espalda del chofer. Semi dormido en un viaje de media hora en el 93. Llego a Palermo, Avenida Las Heras. Me bajo en el disco que está en Avenida Las Heras. Yo vivo a 2 cuadras de ahí. Entonces empiezo a caminar para mi casa, ¿no? Llego al departamento, entro. Deposito la bolsa del que me había mandado la ropa mi vieja en el sillón. Me saco la campera. Y cuando saco la campera me doy cuenta de que estaba muy liviano. Y en el mismo momento me doy cuenta que no tenía la mochila. Entonces empiezo a zapatear en el mismo lugar, ¿viste? Como de un, digamos, en un recorrido de un metro al otro, corría de un lugar al otro así, como los dibujitos animados. Entonces digo, no, ¿qué hice? Y pensaba, digo, no hice nada, solamente entré, me paré acá y dejé la mochila. Digo, no me fui ni a la cocina, ni al comedor, ni a la cocina, ni a la pieza, nada. Igual me fui a la pieza, igual me fui a la cocina. Digo, a ver si la dejé ahí, ¿viste? Pero delirante. Y entonces dije, no, me la olvidé en el colectivo. Salgo, llamo, como en toda película, ¿no? Que a uno que espera que le pase algo, le pasa lo contrario. Llamo, aprieto el ascensor y lo llaman de arriba. Se va. Entonces empiezo a correr la escalera. Bajo la escalera a las corridas. Baja, cuando llego a planta baja, se abre el ascensor. Había bajado el encargado. Le digo, ¿no viste mi mochila dentro del ascensor? Le digo al tipo que... El tipo me saluda como, Gonzalo, ¿cuánto? Y se queda sorprendido, ¿viste? No, acá no hay nada, me dice. Abro la puerta, salgo corriendo. El primer taxi que veo, lo freno. Le digo, vamos a Plaza Italia, le digo, ¿viste? Tenemos que seguir el 93. Empieza a seguir por Avenida Santa Fe. Pasamos el primer 93 a las 3 cuadras. Digo, este no tiene que ser porque yo me subí hace rato, lo perdí. Sigamos. Agarro y empiezo a googlear porque no me acordaba, no sabía el recorrido, no me lo acordaba en ese momento. Entonces le digo... Dice que va por Bonplan. Y el tipo me dice, no, Bonplan viene para acá. Tiene que ir por Carranza o por Fitzroy. Vamos por Carranza, digo, de una. Empezamos a seguir Carranza. Y no vi ni 1.23 en 10 cuadras. Digo, no puede ser. Tan rápido se puede haber ido. Digo, allá hay uno, me dice el tipo. ¿Viste? El tachero ya como impregnado que vio mi cara de preocupación. Allá hay uno. Y miramos, nos acercamos lo más rápido posible. Era un 39. No, es un 39. Le digo, ¿sabés por dónde va? No. Pero sé que en la plaza, por Dorrego, en la plaza de Dorrego, está. Pasa por ahí. El tipo, llegamos hasta ahí, no lo vemos, hacemos una vuelta a la plaza, que es el recorrido del 23, y cuando estamos dando la vuelta sobre casi la estación de la Cruz, veo uno. Es aquel, le digo. Desde ahí, hasta Avenida Álvarez Thomas, que agarra por adentro, que por Olleros agarra el 93, lo seguimos y no lo pudimos alcanzar porque nos interrumpían autos, nos agarró un semáforo, y después en Álvarez Thomas nos agarraron todos los semáforos habidos por haber. Todos cortaban exactamente cuando nosotros los íbamos a cruzar. Pac, pac, la onda roja nos agarró en vez de la onda verde. Entonces lo veíamos cómo se iba alejando de una cuadra, de una cuadra, de una cuadra. Y yo por dentro pensando, no sé si mi mochila está ahí. No sé si es el colectivo que tengo que encontrar. Pero para mí es ese y me da la distancia. Digo, esto habrá pasado en 15 minutos de Plaza Italia hasta Chacarita. Entonces digo, no puede ser, estos hijos de puta no pueden andar tan rápido. No lo paró nadie, digo, ¿viste? Que llegamos hasta acá porque no encontramos el bondi en ningún momento. Iban dos juntos. Entonces, en una maniobra como que el tipo se aviva, porque también había un colectivo frenado en medio de Álvarez Thomas por un coche, ¿viste? Cuando vos querés apurarte, que es así. Un colectivo frenado por un coche pasa por el costadito y como que se pone la pila y empieza, ¿viste?, a zigzaguear en medio de la calle hasta que llega. Estamos más o menos cerca, le digo, dale, mandate. Y se manda, le digo, pasamos al primer bondi que vemos, le digo, miro, yo me recordaba que era un pibe que estaba escuchando cumbia y era un viejo que estaba manejando el bondi. Le digo, no, este no es, es el otro que vaya adelante, que iba a una cuadra. Seguimos con el taxi, llegamos hasta a ponernos en paralelo al chofer del bondi, que vea con la ventanilla abierta, manejándome canchero. Yo bajo la ventanilla y le grito, ¡me olvidé una mochila ahí! Y el tipo me mira con una cara y me hace un gesto como de emoticón, como diciendo, que no sé, la verdad, no me interesa. Y sigue. Entonces el taxista, ya jugado y metido como en esta problemática como yo, acelera y se le pone adelante y en el primer semáforo frena, clava los frenos y frena el bondi también, atrás de nosotros, ¿no? Entonces me dice, andá a buscarla, me dice. Bajo, le digo, ahora te pago. Bajo, abro, y tenía la puerta abierta el chofer del bondi, venía viajando con la puerta abierta. Me meto corriendo, le digo, me olvidé una mochila, le digo el tipo. Y le meto la mano así, por detrás de donde estaba él en el respaldo, y saco mi mochila. Saco mi mochila y me ven y la abrazo, viste, con niños. Faltaba el aplauso de todo el pasaje. Me bajo del bondi, subo al taxi y me vine abrazado con el tipo mirándome por el espejo retrovisor. Me miraba, cual loco, y le digo, mirá, tengo un tupper adentro, pero hoy mi vieja me mandó 5 lucas. Esa es la anécdota. Muchas gracias. Llega el periodista deportivo que más viáticos puso en juego en la clasificación al Mundial. Es tan veleta que Graciela Ocaña le dijo que afloje un poco. Un orgullo enorme el desempeño de Lío para todos los que somos mesistas de la primera hora, como yo, por supuesto. Es cierto que le decía la muerte a él y a su descendencia, pero ¿quién no se dejó embriagar por una derrota? Bueno, son cosas que pasan, que la historia me juzgue. Un periodista tan forro que ni Cambiemos lo tuvo en cuenta. Objetivamente hablando, los chilenos, nuestros hermanos chilenos, por supuesto, fueron una revelación, una gran generación de futbolistas, pero no dieron el piné, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Quizás exageré un poco cuando dije que eran la mejor selección del mundo, allá por el 2016, cuando ganaron la Copa, pero bueno. Lo cierto es que volvieron a su inefable destino de traidores, fachos, feos, que no saben hablar, la nada misma. Un tipo más cagón que Luis Mario Campo con apretada de Estiuso. Sí, es cierto que nosotros dijimos que iban a clasificar, pero desde un principio lo dijimos, ¿eh? Por eso nos jactamos de este triunfo, señores. Íbamos a pasar los tapes, pero bueno, se perdieron en el incendio de archivos que hubo misteriosamente anoche. Una lástima. Un tipo tan genuflexo que le genera envidia a Martín Tetaz. Bueno, señores, bueno, por favor, le pido la atención. Ahora sí, bájame la música que tengo el honor, me pongo de pie, tengo el honor de recibir al único, al inigualable, el Mesías, el Salvador, el que nos llevó, el que hizo que compremos los pasajes para Rusia 2018, digámoslo, porque sin él acá, ¿qué sería de nosotros? Denme un fuerte aplauso, por favor, toda la gente que está en sus casas también se pone de pie. Vamos a recibir al héroe de la jornada, al gladiador, y por favor no lloren cuando lo presente, porque ya sé que usted lo va a emocionar. El verdadero héroe, el único, el inigualable, la gloria de este país, el señor Chiqui Tapia con ustedes. Flavio Lázaro. Escuchalo en Radio Nacional, garpado, obviamente, con la guita de tus impuestos. Seguimos aquí, señoras, señores, querido público, trabajando con la guita de tus impuestos. Y tenemos al especialista, el invitado de todas las jornadas en esta sección, el magnánimo, el maravilloso, el magnífico señor Lionel Pastela. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, qué placer verte otra vez. Nos decimos a hablar. Esta semana. Qué emocionante, Te presenté así con esta euforia porque, bueno, merecen tu rol de. De sabio. Sí, y porque el aporte de la comunidad judía para que yo esté acá es sustancial. Saludos a la gente de Amia y Daya. Bueno, esta semana eliminatoria se suscitó un ejemplo de cómo a veces los pequeños derrotan a los poderosos. Ay, qué interesante. Sí, historias que nos sobran, ¿no? David y Goliat, Massa en 2013, de Narváez con Néstor. Sí. Como la maquinaria, ¿no? El chico, el más débil, ¿no? Que derrota la potencia. Clarín con el kirchnerismo en el Bronx de la Data. ¿Qué pasó con CONCACAF en la Federación Norteamericana de Fútbol? Estados Unidos, que hace unos días se había enfrentado a la doble fecha eliminatorias, en el primer partido, se enfrentó a Panamá, lo venció 4-0, un partido muy parejo, sobre todo parejo hacia el área de Panamá. Sí. 4-0, pero después cayó entre Trinidad y Tobago. Y Panamá, jugando contra la ya clasificada Costa Rica, sí, ganó 2-1 sobre el final y metió un gol polémico porque no entró la pelota. Gol polémico porque no fue, básicamente. Básicamente. Bueno, un detalle, no entró la pelota. Bueno, sí. No tendríamos un mundial si no fuese por cuestión polémica, no sé. Además, viste cuando dicen jugamos bien pero no la pudimos meter. Bueno, viste, parece que podés jugar bien igual. Parece que podés jugar bien aunque no metas un gol. Bueno, ¿qué nos remitió esto? Bueno, Panamá entró al mundial, Estados Unidos quedó afuera después de varios mundiales, te diría que desde el 86 que no quedan afuera porque en el 90 jugaron, 94 fueron locales y desde ahí siempre habían ganado todos los mundiales. Mira, eso me acuerdo. Así que hace mucho no se quedaban afuera. Y Panamá juega por primera vez un mundial en su historia. Sí, voy a acomodarme la garganta. Bueno, en un momento una especie como de candidatura de Estados Unidos, o yo estoy flasheando. Está latente la posibilidad de que en 2022 lo haga Estados Unidos porque Qatar es muy inviable que se haga el mundial. No, pero no candidatura a ser el mundial, sino candidato como equipo de decir, bueno, es un buen equipo que juega bien, que está armado por lo menos. Y una posibilidad que se notaba bien en los primeros partidos. A nivel de infraestructura. Mundiales. Después siempre queda fuera. Anda muy bien, o sea, pasó esta fatalidad, obviamente fue una eliminatoria que le costó. Porque arrancó perdiendo los dos primeros partidos, el segundo 4-0, la primera ronda de todas que después las pasó. Lo echaron a Klinsmann, que estaba en el cargo desde 2007, 2008, por ahí. Un proyecto larguísimo. Estados Unidos, sea lo que tiene capacidad de armar infraestructura, armar clubes, promover jugadores. De hecho, el fútbol femenino es un top en el mundo, ellos. Exactamente. Porque, evidentemente, está tan poco desarrollado el fútbol femenino que con poner guita y hacer las cosas bien, ya estás. Es el único deporte, digamos, en el cual no tienen como ese poderío. Es el deporte más masivo del mundo y es raro que ellos no tengan como ahí metida la... Y como es un país muy la grande. La cuña. Pero además no les gusta tanto el fútbol, es un tema que... Claro, es algo más cultural, pero... Entró el fútbol, ahí se instaló, pero no termina de ser. ¿Qué pasó? Bueno, esta derrota de Estados Unidos que le permitió el ingreso a Panamá tuvo un poco de polémica, se adosó al supuesto reclamo que Chile iba a hacer por el arreglo entre Perú y Colombia, que fueron dos tipos conversando. Che, empatemos, ya está, dejémoslo así. Chile quería pelear entrar al Mundial con eso, desistió. Estados Unidos iba a pelear por el gol fantasma, desistió. Sí. Pero esto nos remitió a una historia fenomenal, que fue la invasión, bueno, Estados Unidos invasiones, como jugás Estados Unidos a invasión y te saltas. Sí. Sé más específico porque le siento resultado. Tal vez quiso decir y te pones. Claro, entonces, Estados Unidos y Panamá fueron protagonistas de un suceso político en 1989. ¿Qué pasó en 1989? Pasó que Estados Unidos usó toda su fuerza para invadir Panamá y derrocar a un líder malévolo. Maléfico. Malévolo, apellido que, Noriega. Tiene apellido, iba a decir, de personaje mediático. Sí, los Noriegas son nefastos, ¿no? Nefasto por donde se lo mire. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Qué pasaba en Panamá? Bueno. Que en Panamá fue siempre un país satélite de Estados Unidos. Sí. Uno de esos prostíbulos que tenía Estados Unidos, que eran los patios traseros de Estados Unidos. En 1968, Torrijos, de la Guardia Nacional, lideró un golpe de Estado que depuso a Arnulfo Madrid, que había asumido 11 días antes. Viste cómo son las democracias en Latinoamérica, son muy endebles. Sí. Que no es que esté siempre la CIA atrás, pero... Más en Centroamérica todavía. Claro. Del 69 al 72 gobernó Torrijos en Panamá. En el 72 Lacas es elegido presidente y el jefe de gobierno es Torrijos, que detentaba un poder enorme y era como la verdadera autoridad. De hecho, en el 77 Torrijos firma con Carter un famosísimo acuerdo de... Carta del presidente Yankee, del 76 al 80. Tratados del Canal de Panamá firmaron una devolución de territorios que tenía, casualidad, Estados Unidos. Lugares que ocupaba Estados Unidos estratégicamente, ¿no? Por un canal que, viste, es muy conveniente el paso. De hecho, porque es muy pesado para trasladar algunas cosas en avión. Sí. Entonces, a veces es necesario andar en barco y ese espacio es muy necesario comercialmente. La idea de Estados Unidos era trasladar todo el territorio de Panamá y pegárselo a la parte sur. Pero sin sur. Gente. Claro. El tratado Torrijos-Carter era una devolución de territorios que operaba, digamos, Estados Unidos y que se iba devolviendo a Panamá paulatinamente hacia el 2000. Se toman ese tiempo, el 77 al 2000. Fue un acuerdo, sí, a largo plazo, la verdad. Claro. Total, vos firmás, te termino de devolver todo. Es un buen préstamo, ¿viste? Como claro. Te termino de devolver todo en el 2050. Te saco todos los recursos que haya. Y arreglate después, te lo devuelvo en el 2050. ¿Qué pasa? En el 81 muere Torrijos en un accidente de avión. Sí. Que siempre sospechoso cuando alguien muere en una figura poderosa. Se habló de que Noriega, que mencionamos antes, tuvo algo que ver. En el 83 es designado comandante jefe de la Guardia Nacional. Y ya tenía una colaboración vital con la CIA. Era básicamente colaborador de estrecho barra agente de la CIA, Noriega, sí. Que percibió cientos de miles de dólares de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, porque la CIA está financiado con el gobierno de Estados Unidos, excepto las veces que la CIA, vamos a aclarar, que la CIA ha hecho operaciones de venta de droga, como sí. Irán Contras, donde se llenaban de guita con el narcotráfico ellos sí. para financiar sus otras operaciones. Guerras. Así que no siempre la guita de la CIA sale de Estados Unidos. Bueno, el 84, después que ya Noriega se había hecho más protagonista, cierra él la Escuela de las Américas, que era una especie de centro de entrenamiento que Estados Unidos tenía en Panamá. Sí. Como así como tiene Guantánamo en Cuba y tantos. Viste que tiene sus espacios en todos lados. Le gusta siempre dejar marca. Es como un perro que mea. Sus pequeñas embajadas de poder. Digamos de. Sí, de. Para. Sus campos de entrenamiento para los salvadores del mundo. Digámoslo claro, así, como, sí, como sí, realmente sí. es. Bueno, porque no, también en todo el mundo no pueden venir ellos a salvarte. Tienen lugares donde entrenan a gente para que te pueda salvar. Y está bien. Y donde tiene que haber gente para conspirar con gobiernos malos. Son sucursales, son como pequeños McDonald's, pero de soldados. Sí, lo raro es que ya tienen embajadas en los lugares. O sea, es para que necesiten una embajada sí. más. Pero bueno, cuando viene difícil la Liga de la Justicia, ¿quién lo discute? Claro, exactamente. ¿Y qué? ¿Alguien revisaba si pagan impuestos? No. ¿Ahora te importa? Da, por favor. 84, bueno, Noriega cierra la Escuela de las Américas. Y se empieza a enemistar un poco con Estados Unidos, porque sí. no le gustó un carajo, que viste como siempre que financian a alguno, lo ponen en el lugar de poder, pero cuando se pone un poquito díscolo, sí. empiezan a darse cuenta que representa el mal. Sí. Ese tipo no es bueno, como San Hussein, yo te dije, Osama Bin Laden. Yo te había dicho, Tito, que no me gustaba este tipo Noriega, viste, sí, pero bueno. Bueno, en ese momento, el 84, hacen unas elecciones, viste, que son elecciones presidenciales en contexto medio turbio, es como, sí. viste que... O gana un títere, uh-huh. o gana otro que después lo voltean. Bueno, pasó lo segundo. Ganó Barletta, que renuncia en el 85 por muchas presiones y amenazas. Y lo presionan porque quiso esclarecer la muerte de Espadafora, que era un guerrillero, digamos, rival de Noriega. Sí. Enfrentado con él explícitamente. Y porque además había muchas denuncias de narcotráfico de Noriega que empezaron a trascender cuando, evidentemente, sí. Estados Unidos le soltó la mano. Empezó a hacerse fuerte la versión de eso, que está comprobado porque Noriega ha negociado con el mismo Pablo Escobar. Sí. Las rutas de la droga para llegar a Estados Unidos han tenido pactos y es sabido que Pablo Escobar ha tenido... Encuentros con Noriega. Sí, y bueno, negocio seguro y varios millones de dólares fueron acercados de Noriega gracias a sí. la droga colombiana. Bueno... A partir de estas denuncias del presidente, ¿qué pasa? El presidente se tiene que ir. Como cualquier país serio, ¿no? El presidente se mete con los estratos de poder real. Obvio. Y le dicen, ¿qué, ¿dónde fui? ¿Dónde fuiste? Se va el presidente. En el 85 asume Eric Arturo del Valle, que era su vice. Y en el 88 tiene la brillante idea de destituir a Noriega. Y dice, sí. vos te vas. Y Noriega lo mira y dice, se da vuelta primero. Cuando dicen, vos te vas, se da vuelta a ver si había otro atrás. Claro. Estamos diciendo, ¿eh? No, todavía y no. Y dice, no, sí. vos te vas. Adivina quién se fue. Bueno, Noriega lo derroca a sí. Del Valle, que se tuvo que exiliar corriendo. Corriste, tiraste piedra. Sí. Venita Vicente López y tiraste piedra. Se fue corriendo a la embajada de Estados Unidos, que también, viste, que vendría a representar, imagínate lo mal que tenés que estar para que Estados Unidos represente la fuerza del bien. Sí. En un país, se fue, se exilió en la embajada de Estados Unidos. Por favor, sálvenme. Como la señora que le decía a CNN, a la falsa cámara de CNN en una protesta anti-kirchnerista. Sí. Por favor, Estados Unidos, invádannos, sálvennos. El sueño de esta señora hecho realidad en Panamá. Por favor, Estados Unidos, sálvenos. Y Estados Unidos que viste que es medio vago. No sí. te viene tan fácil a América. América no. te manda... América, a Argentina. Sí. No te viene acá con los bienes. ¿Bastante que no viene? No. Le da paja. No, te no, manda no. uno del FMI, te manda alguno del Banco... Ni no salva pedido, digamos. Ellos salvan cuando ellos creen que... Pero cuando les queda, cuando les queda más cerca es más fácil. El Panamá te cae, Nicaragua te cae. No, pero aparte, no, por eso te digo. No es que te van a salvar porque vos se lo pedís. Te salvan porque ellos ven que vos realmente necesitas ser salvado. A lo mejor vos no lo sabés, pero... claro. Bueno, pasó mucho en Afganistán, en Irak, ¿viste? Pueblos que necesitaban ser salvados que no sabían que tenían que ser salvados. Bueno, ¿qué pasa? En el 89 se suspenden las elecciones. O sea, hay elecciones, el sí. resultado que no le gusta a Noriega, me dice cancela. Se cancela, está bien, me parece bien. Yo, pará, algo que es democrático. Dejó que sean las elecciones. Claro. Cuando se hacen las elecciones, después decide. Sí. No es eso de no me gusta, no quiero que la hagan. Hacela y yo veo si me gusta. Lo que tiene que hacer, ¿no? Antes vos de rechazar un alimento que no te gusta, vos tenés que probarlo primero. Obvio. No, si no me gusta, pues tiene feo color. Bueno. Es un muestreo, Marcos. Sería como una encuesta abierta. El 1 de septiembre designan a un amigo de Noriega en el cargo. Sí. Y el 15, el 12, en diciembre, le dan poderes especiales a Noriega, como una vez tuvimos superministro Cavallo. Esas cosas terminan muy bien, en general. Y bueno, igual fue como una especie de burla, ¿no? Le dieron poderes especiales a un tipo que gobernaba prácticamente hace 6 años. Sí. Y le declara la guerra a Estados Unidos. Ya está, o sea, sí, con poderes especiales yo también. Volaba seguro, ¿no? Claro. Que tenía, tiraba rayos X por los ojos. Le declara la guerra cuando sabía que se le venía la noche, el 20 de diciembre. Ahora sí, dijo. Dijo, total, viste como. Sí. Es como. Vengan putes. No, es como Perón. Sí. Que le declaró la guerra a Alemania 6 horas antes de, sí, la, de la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Por eso se rindieron, justamente. Genial, sí. El Perón es buenísimo. Sí. Bueno, le declara la guerra a Estados Unidos, y en total me van a venir a hacer mierda, pero yo le declaré la guerra primero. Sí, obvio. Y es más, voy a morir porque le declaré la guerra, porque mirá qué huevo que tuve. Bueno, 20 de diciembre del 89, Estados Unidos invade Panamá, manda 26.000 personas, básicamente más que la población de Panamá, no sé, sabemos para qué mandó tanta gente. Y en una noche, dicen los registros, que son igualmente variados según lo que uno vea, sí, si buscas la CNN, si buscas la CNN, todos videos difusos y, sí. Y sale un estadounidense rescatando a un pibe y le dijo, claro, sí. Oh, salve Monty. Juega de judo. Claro. Realmente era el rey de reyes. Claro. Y bueno, 26.000 soldados. Sí. Y dicen que la primera noche, en una sola noche, porque estamos hablando... Había un periodo dictatorial desde el 68 que asumió Torrijos hasta el 89, 21 años de dictadura. En una sola noche dicen que Estados Unidos mató más gente que la dictadura de 21 años. Básicamente, esa fue la magnitud. Seguramente ningún inocente, así que digamos, bueno, digamos todo. Hay errores también, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Recién el 3 de enero, esto fue el 20 de diciembre, hubo la fiesta, se respetó, ¿viste? Sí. Y Noriega estaba escondido, ¿viste? Como se iba moviendo, vamos, venimos. De hecho, aprovechar mientras tanto los yanquis rompían todo. Sí. Ante la duda pueden ver los registros. Las fotos, ¿no? De ese momento, los yanquis tenían que buscar a Noriega. Vamos a hacer mierda todo para... Si vinimos acá, vamos a violarnos pibas y a dejar nuestra marca, ¿no? Como hace siempre Estados Unidos, sí, sí. Que no solo te busca a los líderes que tiene que derrocar, sino te viola piba, mata gente del voleo, etc. El 3 de enero, finalmente, pudieron apresar a Noriega. Sí. Noriega estaba escondido en la, digamos, Embajada del Vaticano en Panamá. ¿Qué pasaba? Un poco de vergüenza le queda a Estados Unidos. Fue a pedir ayuda a Dios. Claro, bueno, lo que cualquier ser humano pensante haría. ¿Qué hace Estados Unidos? Como no tiene un poquito de vergüenza, aunque cueste creerlo, sí. No se atrevió a bombardear una embajada del Vaticano. Sí. Digamos, había alguna forma había que cuidar. Entonces, ¿qué hizo? Cuenta la leyenda famosa, por ahí muchos conocen la leyenda esta y no tanto el caso, de que le puso unos parlantes especiales, un sonido amplio y muy fuerte alrededor de la embajada con sí. Música que se dijo en su momento que era heavy metal. No fue así, no fue heavy metal, porque había un tema de Bowie, Jagger, Dancing in the Street, y no es heavy metal ni en pedo. Never Tear Us Apart de In Excess, sí. Que tampoco era heavy metal. Le pusieron perros ladrando también para que sí, para bueno, matarlo. Un montón de efectos, sí. Pero el tema es que le pusieron música continuamente durante 3 días hasta que finalmente Noriega salió de la embajada y se rindió. Sí. Dicen que fue, bueno, igualmente está conocido, sí. Está conocido el tema de que en Afganistán, Irak, en otras instancias, sí. Estados Unidos ha usado música heavy metal, ha encerrado gente y la ha torturado con eso. Yo sé con que, la música. Yo sé que vos sos muy humilde para decirlo, Lionel, y muy modesto. Ay, sí. Y, pero todos acá en producción... 22 por 5. Hoy, sí, hoy un terreno había dicho, ¿no? Sí. Un amigo, perdón, la reunión de producción, sí. Que tuvimos hoy las 10 personas que tenemos acá acompañando a este sí, equipo, sí. A veces 15, a veces 20. Los que si viene el dealer son más. Sí, exactamente. Charlamos acerca de que habías conseguido la lista de temas que se pasaron y en la cual encontraste inexactitudes históricas. Sí, quiero denunciarlo. Muy bien. Estaba en una nota y después lo chequeé en Spotify porque entre cosas que se desclasificaron del gobierno estadounidense está la supuesta lista con la que aturdieron a Noriega para que salga. Y encontré, no sé si la lista era oficial, pero la lista que reprodujeron incluía Enter Sandman de Metallica, disco editado en 1991, el álbum negro de Metallica, y este suceso fue en enero del 90. Así que ese tema seguro que no estaba, lo cual, como periodista serio que soy, me hace dudar de toda la lista. Si hay una manzana podrida, dudo de todo el cajón. O a lo mejor hay algo que vos no sabés y ya el disco de Metallica estaba financiado por la CIA previamente. O sea que ya tenían las versiones originales un año antes. Bueno, conociendo Metallica es muy probable que esto haya pasado. Sí, seguramente. Y que el bajista que murió en el 86 de Metallica haya estado implicado en una operación secreta. O lo haya matado a Noriega también, no sabes. Perdido por perdido. Bueno, después de esto capturan a Noriega, lo llevan a Estados Unidos, porque todo el pretexto, vale aclarar, de Estados Unidos yendo a buscarlo, fue por tráfico de drogas y le pedían la extradición. Que él se rinda y vaya a Estados Unidos. Un chiste, ¿no? Che, rendite, vení. Vení de Estados Unidos que tenemos una cárcel para vos. Uh-huh. Bueno, lo llevaron. Estuvo 20 años preso en Estados Unidos. Le redujeron un poco la pena con el tiempo. Francia lo reclamó también. Uh-huh. Lo llevaron a 2 años preso a Francia también. Ah, bueno, es un tour de Sí. Todos se pelean para tenerlo preso en Noruega. Prison tour. Finalmente le consiguieron la prisión domiciliaria y pudo morir en Panamá, encerrado en su casa, con un cierto confort, porque el muchacho, ya a esa altura no tan muchacho, había acumulado una fortuna interesante. Sí. Que tengo entendido que ya la tenía previo a su acceso al poder. Más allá de estos digamos, en su defensa vamos a decir que no es tanto lo que robó en el poder, que fue bastante, sino lo que consiguió gracias a las drogas, pero usó la influencia. Pero la influencia para las drogas, dijo, yo no voy a robarle al Estado, le robo al narcotráfico. Yo creo que los panameños decían, ya es millonario, no va a robar. Ya es narco, no va a robar, obviamente, olvídate. No, este razonamiento que a mí me parece muy sensato. Yo lo hubiese votado también a Noriega, en caso de que se haya presentado. Sí, me pareció una historia muy interesante. Sí, sobre todo porque venía a cuento, la conexión, claro, la conexión, bueno. Es cuento dada para una sesión llamada Justicia Poética, podría ser, ¿sabes? Me hiciste acordar del mirá, casi me olvido de lo más gracioso e interesante de esta sección, sí. Me hiciste acordar vos. Bueno, gracias. Vieron que los Yankees le ponen, esto va a ser el cierre, así que prepárate, cuando termine de decir esto y todos se exploden de la risa, lo cerramos. Vieron que los Yankees le ponen operación Trueno a la de Irak, sí. Le ponen, siempre operaciones algo, un nombre raro. Esta operación se llamó Just Cause, uh-huh. O sea, causa justa. Causa justa. Pero, cause, sí. También, además de cause, de causa, uh-huh. cause, sería en inglés, uh-huh. Es con el apóstrofe, es diminutivo de because. Sí. Es cause, a veces decís cause y es because abreviado. Uh-huh. Entonces, si vos en vez de decir just cause, decís just because, sí. Es solo porque sí. O sea que el nombre, si lo tomás como abreviatura, es la operación solo porque pintó. Bien. Es genial. Y bueno, yo me quedaría con eso. Estados Unidos y me dio Panamá en el 89 porque pintó. Hay personas que, abrumadas por la existencia de su ser, adoptan conductas inverosímiles. Canalizan la bronca que les genera el sistema en diversas manifestaciones. Muchas de ellas son expresadas a través del arte, aunque la gran mayoría de las veces son consideradas locas. Otras personas simplemente siguen la corriente de una masa sin sentido, que los lleva a lugares remotos, o mejor dicho, a lugares comunes. Llega el tipo que ansiaba ver el Mundial por TV para ensañarse con Maduro. Desastre la Argentina. Ganamos ayer, pero desastre la organización, la AFA. Sí, ¿por qué? No entiendo por qué. ¿Qué tiene no, que ver? Un desastre. Casi no entramos al Mundial. Bueno, pero entramos. ¿Cuál es el problema ahora? Bueno, no, pero esto es a dónde viene, ¿no? ¿Dónde viene el quilombo? Sí, la AFA hace un montón de años que tiene quilombo. Estamos imitando el modelo de Venezuela. Igual a Venezuela. ¿Cómo salió Venezuela en esta eliminatoria? Claro. Último. Esto fuera. Último. Estuvimos a punto de quedarnos afuera como Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Hay un gobierno que destrozó todo, como acá pasó durante 12 años. Y Venezuela, lo mismo, la crisis, la devastación. No entramos al Mundial, éramos casi Venezuela. Otra vez que habíamos salido, como estamos logrando un cambio, otra vez casi Venezuela. Listo. Un cuculuchista frontal que no distingue una elección de una oferta de Frávega. Esta es una democracia ideal, que ahora está funcionando porque estamos votando bien. Aprendimos un poco. Acá se vota cada 2 años, es un ejemplo. Imagínate, yo te doy un caso, ejemplo, al voleo, al azar. Venezuela. Venezuela no se vota nunca. No se vota nunca. ¿Sabes qué? Es una tiranía que lleva años, décadas. ¿Cómo que no se vota nunca? No se vota nunca en este Venezuela. Pero nunca. Si... Pues lo último, pero no, si hubo referéndum y todo. No se votaron que Venezuela. ¿Sabes de dónde viene esto? De Fidel Castro. Fidel Castro. ¿Cómo Fidel Castro? Fidel Castro una vez fue a una de esas charlas en una universidad de Caracas. Habló 17 horas de corrido. 17 horas. ¿Viste cómo habla? Porque se drogan en Cuba, por eso puede hablar 20 horas sin ningún problema. Habló. En un momento la gente se durmió. Imagínate, ese comunista. Y en un momento dijo: declaro que Hugo Chávez asume la presidencia. Y después se lo legitimaron. No hay elecciones. Maduro no ganó ninguna elección. No hubo. Hace 15 años que no hay elecciones. Y la última elección fue para un puesto menor. No hay elecciones en Venezuela. Te lo digo ya. Un terrorista de la palabra que no puede probar ni su existencia. No, es terrible. La verdad que es terrible. Una vergüenza. No, yo no puedo entender cómo pasó lo de Maldonado en este país después de tantos años. No aprendimos nada, loco. No aprendimos nada de historia. Es una vergüenza. Yo te digo que igual es un mal regional, ¿eh? Porque vos decís acá hay un desaparecido. Que igual hay que probarlo, ¿no? Porque... Pero yo te digo, vos te quejás de acá. En Venezuela sabés la cantidad de gente que desaparece, ¿no? Desaparece gente todos los días. Gente se va a comprar algo, no aparece más. Gente que la buscan, año la familia, pero Venezuela es cosa de todos los días. Caterine Fulop desapareció un día, apareció en Argentina. Así, de la nada. No la encontraban, apareció en Argentina. Porque viste que también esto de la denuncia y después aparecen. Pero apareció, desapareció. Porque en Venezuela, vos salís a la calle y no sabés si volvés. Es una cosa constante. Vas al videoclub, aparece la película, pero no apareces vos. Es terrible, Venezuela es un caos. El aplaudidor serial que quiere hundirse para acercarse al país que lo obsesiona. A ver, ¿qué es? El presidente Macri vuelve a tomar deuda otra vez. ¿Pero cuánta plata pidió este tipo en ni 2 años de mandato? Ya tiene... Te voy a explicar una cosa. 3 de cada 4 dólares que pidió Macri son para saldar y apagar el incendio del kirchnerismo. 3 de cada 4. Te digo de fuente fidedigna. 3 de cada 4 dólares son para pagar incendios antes. ¿Y sabés dónde pasa lo mismo? En Venezuela. En Venezuela se endeudaron, peor de lo que ya estaban, por prestarle al kirchnerismo. Porque viste que hacen estos acuerdos espurios. Venezuela estuvo como estuvo porque ayudó al kirchnerismo. El kirchnerismo, sabés las cosas que le cubrió a Venezuela, ¿no? Entre ellos, ni hablar, las fiestas que organizaba, ¿no? Las cosas que hicieron, el desaguisado. Y ahora el señor Macri está arreglando las cosas. Pasa que Venezuela no tiene esta suerte. Nosotros tenemos suerte acá. Está Macri arreglando las cosas y está poniendo en el pecho. Pero allá sigue Maduro. Porque allá te dije, hace 30 años que no votan. Y no va a cambiar la cosa. Hasta que por Estados Unidos tome nota, se preocupe con el señor Trump. Ojalá que tome conciencia. Un machista que no pierde chances de fusionar eso con su enfermedad bolivariana. Ahora le dije que está haciendo un encuentro nacional de mujeres. Sí, sí. Que se fueron. Un choco, sí. Todas mujeres se van. Obvio. Es un encuentro nacional de mujeres. ¿Cómo van? Pero escúchame esto, ¿sabes dónde viene? De Venezuela viene esto. ¿Cómo Venezuela? Si esto lo hacen en Venezuela. Y hice un problema gravísimo porque está bajando la fertilidad. Porque las chicas de Venezuela se van a un lugar, se juntan todas, y hacen la mayoría lesbianas. Y esto es un problema que nos trasladaron los venezolanos acá. En Venezuela pasa esto y un índice altísimo de lesbianas. Y yo no tengo ningún problema, pero la Organización Mundial de la Salud dice que la homosexualidad. Algo complicado. La mujer, no es enfermedad, pero las mujeres tienen que reproducirse. Tienen que reproducir, es así. Y la otra vez se juntaron 5.000 mujeres en Venezuela, no sé cuántas fueron. 80% salieron lesbianas de ahí. Se juntaron y salieron lesbianas. Y ahora traemos este problema para acá. Exportamos eso, no traemos petróleo, traemos lo malo. Las lesbianas, el encuentro de mujeres que después no sé qué hacen. Es tremendo. Y esto es algo que el señor Macri tenía que ocuparse, porque esto es gravísimo. El tipo que le pone Venezuela a todo. Un sorete de esos que ves a diario y que siempre, pero siempre, va a encontrarle puntos de contacto a las desgracias con el país que gobernó Chávez. No te quiero hablar otra vez de Venezuela porque ya, viste, no quisiera sonar reiterativo, es un tema que trato de evitar, viste, porque no, sí. No quiero hablar siempre de lo mismo. No, me imagino, ¿cuántas veces fuiste a Venezuela? Un montón. No, yo ninguna, pero me contaron. Obviamente garpado con la guita de tus impuestos. Seguimos. Para finalizar esta edición 14 de Con la guita de tus impuestos, vamos a irnos como siempre con los horóscopos, las predicciones, lo que se viene, lo que va a pasar en el país y lo que nosotros le cantamos antes, como le hemos cantado. Sí. Mi tos. Tu tos, cantó. Le hemos cantado. ¿Por qué te golpeé la espalda? Ahí está. Bueno, ahí no, la espalda no importa. Les cantamos que el gobierno de la ciudad iba a querer sacar un año, que Cristina iba a hacer la campaña diciendo Macri gato. Sí. Un montón de cosas que sucedieron. Nosotros tiramos postas y ustedes aprenden, como el público manso y cautivo que son. Gonzalo, sí. Voy a empezar con la primera. Dale, empezá con la segunda. Bueno, voy a empezar con la segunda. En serio, empecé con la segunda. Elisa Carrillo ampliará su porcentaje respecto a las chances de que Maldonado esté en Chile. Sí. Dijo 20% de chances que esté en Chile. Bueno, va a ampliar. A ese 20% le suma 32% de probabilidades de que esté escondido en el Instituto de Patria. Sí. 18% en el mausoleo de Néstor. Sí. 12% en la casa del Cuervo Larroque. 9% en un pueblo mapuche donde todos son Nisman. Yo soy Nisman. Sí. Y 9% en la casa del tipo que le tiró huevos a Macri. Detalle, ¿eh? Esto sí, es muy bien. Laura. Bien, muy bien. Y dio 100%, lo cual me sorprendió. Bien, bien con la guita de sus impuestos. Este exactamente. Bien, exactamente, perfecto. Gonzalo. Bueno, voy yo. Después del gran partido realizado para la clasificación al Mundial, Messi coquetea con la idea de no jugar la disputa en Rusia 2018, porque ya veo que se agranda y dice, mira el poder que tengo, puedo no jugar el Mundial. Y empieza a poner condiciones insólitas, viste, como los artistas de rock cuando vienen a Argentina. Todos rockles amarillos. Bueno, dice, que le cambien el nombre a Santa Fe, que me pongan mi nombre, Messi. Que le entreguen media Patagonia y vayamos a la guerra de Malvinas de vuelta porque me la perdí, no había nacido. Y lo peor de todo es que Macri va a acceder porque el país está yendo a la mierda para 2018 y si no juega Messi, fuiste. Bueno, bien. Santa Messi es un buen nombre. Santa Messi, sí, me gusta. Messi bien. Fe. Messi Fe. Sigo con la primera mía. Cristina, como cierre de campaña, en la última semana previo a las elecciones, seguirá paseando por todo medio el cual le dé un poco de espacio y aire. Y cada vez que alguien le haga un planteo opositor a su ideología, nuevamente responderá que es preferible votar al macrismo porque, como no le hace frente al poder, entonces es mejor unirse al enemigo que enfrentarlo. Claro, exactamente. Es una postura muy... Como estrategia no está nada mal, no la descartaría. Voy a la primera que en realidad... Vamos a la primera que era la segunda. Sí. Tras la clasificación argentina al Mundial, Chiqui Tapia promete una renovación profunda en la AFA y fundamentalmente total autonomía respecto a Daniela Angelici. Su declaración fue exactamente, Daniel me dijo que si le consulto puedo hacer lo que quiera. Bueno, matando una muestra de poder. Porque ¿no? Lo que quiera, ¿eh? Lo que quiera significa autonomía. Sí, llego más tarde. Bueno. Sigue la campaña y Elisa Carrió, en su raíz mediático, sumado a la abstinencia denuncística que tiene, comienza a elaborar teorías a pedido sobre Maldonado. Abre una página web y dice, elaboro teorías, ¿qué quieren? La primera y la que pica en punta es que Maldonado va a aparecer en la lista de San Paoli para el Mundial. Sí, lo va a convocar. Quiero hacer un mínimo paréntesis en esto. Solamente quiero decirles que parece que el Focus Group, es justo que hablamos de Lilita, ¿vas a hablar vos también de Lilita? Sí. No. Bueno, justo que hablamos de Lilita, el Focus Group parece que dio negativo. Sí. Y Carrió ya salió a decir, pido disculpas si ofendí a alguien con lo que dije de Santiago Maldonado. Parece que bien, ya dijeron, no rindió, y sí. Salió rápido a pedir disculpas. El porcentaje fue malo. Tan loquita no es, tan boluda no es. Vos. Sigo con la mía, tono electoralista. Esteban Bullrich ganará las elecciones, pero no dará discurso, ya que lo va a hacer Vidal. Exactamente, lo que todos esperamos. Pero lo curioso es que por primera vez en la historia de la política argentina, una gobernadora tendrá doble cargo. Está bien, bueno, está, eso es previsible y la verdad que me parece bien. Eso es una cuestión feminista también, ojo, no hay que pasarlo por alto eso. Voy a otra más. Sí. Tras las escenas del lesbianismo en Las Estrellas, Suar va a seguir innovando y probará con guiones no robados y que hagan pensar a los espectadores. Ah, bueno, bien. La práctica que dije, voy por todo, dijo Suar. Está bien, sí, un cambio, un viraje, pero está bien, alguna rebeldía. Hay que tomar riesgos. Sí, sí, está bien, me gusta ese estilo de Suar. Vamos con la tercera mía. En su obsesión por tener a CFK en su programa, el periodista, bueno, Luis Majul, sentará a un Ekeko en el lugar de la expresidenta. Le hará preguntas. Sí, la entrevistará, obviamente. Le va a hacer preguntas el Ekeko. El paseo que le dará el muñeco será tan notable que el conductor quedará recaliente y empezará a armar informes de acá a octubre de 2019 en contra del entrevistado de Cartón y Telgopor. Extremadamente. Yo pongo las manos del fuego por este pronóstico. Bueno, sigo con la mía. Luego de no entrar al Mundial, Rusia 2018, Chile realizará una campaña para nombrar a D'Onofrio como el presidente de la Federación de Fútbol Chileno. Bueno, bien, campeón mundiales. Campeón mundial. Van a la final directamente. Pues ya llegan, aparecen, ¿no? Van los dos equipos y dicen, no, uno se tiene equipo y Chile juega la final. Juegan un partido para ver quién juega. Claro, bueno, se entiende. Tras las denuncias al afamado productor de Hollywood, Harry Weinstein, distintas personalidades argentinas manifestaron su rechazo, su repudio hacia el maltrato que han sufrido todas estas mujeres mencionadas. Los firmantes de la solicitada: Marcelo Tinelli, Gustavo Sofovich, Ricky Centurión y Federico Lupi. Bien, faltaron unos pares sí, bueno, de cumpas también. Bueno, vamos con la última mía, sí, para despedirme de esta gran jornada, hermosa jornada de debate y amor que hemos tenido. Debido a su ocultamiento, esta también es como pensé que iba a hablar de Debido. Sí, también Julio Debido. Bueno, sí. Esto es como la de Flavio, pero en otro tono, la anterior. Debido a su ocultamiento pactado en la campaña, Esteban Bullrich se olvidará que es candidato, pero se dará cuenta que ganó las elecciones cuando vea el festejo de Vidal en los diarios del lunes 23. Esto, yo tendría que estar haciendo algo acá. ¿Qué pasó? Es decir, un momento. No, así como, está bien. Bien, vamos con la última mía. Sí. Tras el accidente viralizado de la mujer rusa en República Dominicana, para aquel que vive en un termo, una mujer rusa en una ruta de República Dominicana salió con el torso desnudo, según se dice, bajo los efectos de la droga. Sí. Bueno, tuvo un accidente fatal porque la cabeza le dio contra un cartel de señalización vial. TN le propondrá a Cristina realizar una nota en un auto en movimiento y la desafiará que no se anima, ya que ella es fémina, a posar desnuda. Sí. Y bueno, van a pasar por todos los carteles viales acá, que acá, en el camino. Acá lo que te digo, el pronóstico es si se va a animar. Voy con las últimas dos, porque hoy estoy que me exploto. Vamos. Voy a volver sobre Vidal. Dale, volvemos. Esto es otro. Pronóstico sobre lo mismo, pero son distintas facetas del mismo pronóstico. Vidal se toma tan en serio su reemplazo de Esteban Bullrich que termina durmiendo en su casa, llevando a los hijos a la escuela y teniendo sexo con su esposa. Y la última. Ahora falta que Suar haga una escena con eso también ahora. Sí, no, no, porque dijo, prometió no robar por dos meses. Todo esto nos enteraremos a través de Lita Carrillo, obviamente. Cuando rompa con el pro, claro. Y la última, Cristina Fernández de Kirchner deja grabado otro video. Sí. Vieron que hay un video donde está posando, sacándose una foto con un videito para Bernassi. Y está de fondo Tenenbaum y no sé qué, y habló de Mirta. Y trascendió otro video de Cristina donde, con Bernassi charlando, se burlan del cadáver del hijo de Mirta Legrand, discutiendo si estaba o no en el cajón o si estaba o no con el bicho. Y la idea de la campaña de Cristina es captar así el voto mala leche que suele escuchar a Bernassi y le gusta que la barbaridad más profunda cale en su ser. Y Cristina dice, voy por todos los públicos, ¿eh? Así. Esto fue todo. CFK corazón, vamos. Dijeron mejor de mí. Este es un pronóstico que nadie les va a decir porque a nadie se le ocurrió semejante salvajada. Y bueno, este es el cierre. Gonzalo, me despido de vos. Sí, bueno, despedite de mí. Y despedite de todo el público también. Está despedido, de hecho. Bueno, otra vez. Pensé que es la segunda vez esta semana. Un saludo a tu madre. Saludo a la tuya también, que cumplen ahí muy pegaditos ambas. Es verdad. Es verdad. Dato que no tenía. Sí, yo me olvidé de cumplir años, pero gracias por recordármelo. Nos vemos en el programa 15. Gracias, saludos. Y bueno, si van a tomar, sí, sáquense las. Se equivocó, sí señor. Pero se equivocó, sí señor. Yo no tengo dinero.